¿Cansado de la rutina? ¿Cansado de la rutina? Te invitamos para que este y todos los miércoles formes parte de Colombia en Trans. 20 horas Colombia. Vívelo en www.electroemite.fm. Aquí comienza Colombia en Trance, en la dirección de Juanes Mesa y con la locución de Santiago Sierra y Dave Caro. Desde electroemite.fm comienza un nuevo radio show. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva edición de Colombia en Trans, viviendo con ustedes la edición número 16 de Radio Show, solo aquí por electroemite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia. Esta noche con dos invitados espectaculares, desde el Reino Unido el señor Lee Osborne con un producer mix, mostrándonos sus mejores producciones de estos 10 años de carrera musical, y después de las 9 de la noche estará con nosotros desde Bogotá, desde la capital, el señor Eddie Visa, subiendo más los BPM, en lo que será una noche deliciosa a full con el trance, mucho progressive también. Contándoles a ustedes diferentes invitaciones para que estén bien pendientes esta semana y el fin de semana en Medellín y en Colombia. De esta manera iniciamos en una nueva edición, quien les habla Dave Caro, en compañía de Santiago Sierra y bajo la dirección de Juanes Mesa, aquí desde electroemite.fm, viviendo con ustedes una nueva edición de Colombia en Trance. De esta manera iniciamos con el primer invitado de la noche, esto es de Lee Osborne. El primer track es el track que lo lanzó a la fama, por decirlo de alguna manera, es la remezcla del track de Marco B llamado Automanual Lee Osborne Remix, realmente una producción demoledora, y de esta manera inicia su producer mix aquí exclusivo para Colombia en Trance. Así que pónganse cómodos y bienvenidos sean todos. Pueden ir invitando a sus amigos y compartir este link en las diferentes redes sociales y unirse a facebook.com/electroemitefans. Buenas noches. Hola amigos de Colombian Trans, soy Edivisa. Les mando un gran saludo al staff y a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, hoy es el episodio número 16 de Colombian Trans, con compañía de un gran DJ de Inglaterra, Lee Osborne. Este DJ con un estilo Tesh ha producido junto a Marco B, Ali Wilson, y ha dado a conocer el nombre de High Contra Recordings, con sus excelentes creaciones y un estilo único. El día de hoy también estará sonando mi set exclusivo, en donde encontrarán sorpresas como siempre, algo melodioso y para terminar algo bien arriba. Sobre mí, muy pronto estaré mostrándoles mi primera producción y las recomendaciones en mis páginas web son las siguientes: djdivisaonline.mipodcast.com y soundcloud.com/divisa. Un gran saludo a todos y muchas gracias por mantenernos en el primer lugar. Hasta pronto. Bien, y entro a contarles un poco acerca de este señor proclamado por el Dance Music Luminaris como uno de los artistas más impresionantes de la escena trance and progressive actualmente. Lleva casi 10 años en el movimiento electrónico y ha trabajado en diferentes oportunidades con artistas como Ali Wilson, Ben Gold, Matt Smallwood y muchos otros. La producción que lanzó a la fama, como les decía, fue la remezcla con la que comenzó este set automanual del señor Marco B, la cual tomó cada vez más fuerza entre el público y lo fue posicionando como uno de los artistas más relevantes del momento. Sus tracks han sido el track de la semana en A State of Trance del señor Armin Van Buuren, y ha sido un artista apoyado por los top del mundo del sello trance, del mundo trance. Pertenece al sello High Contrast Records, en el cual fue catalogado como el mejor artista de 2010. En fin, para más sobre este señor pueden buscarlo en Facebook, en MySpace como Lee Osborne, o pueden acceder directamente a su página web lee-osborne.com. De esta manera continuamos Colombian Trance, el señor Lee Osborne desde Reino Unido con una presentación exclusiva mostrándonos sus mejores producciones. Sigan conectados y recuerden invitar a sus amigos y dejar sus comentarios debajo del chat. Esto es Colombian Trance, como cada miércoles 8 de la noche. Quien les habla a esta hora es Dave Carey. Sigan conectados. Sigue escuchando Colombian Trance. We'll be right back. Bien, y de esta manera continuamos edición número 16 aquí en Colombia en Trans, hoy 26 de octubre. Viviendo con ustedes en el mix de Lee Osborne, invitado especial desde Reino Unido, mostrándonos algunas de sus mejores producciones. Y recuerden la invitación para este sábado en las tardes de Electroemite, estará tocando el señor Juanes Mesa en compañía de Steve Aguirre. Esto será desde las 3 de la tarde aquí por electroemite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia. Recuerden compartir este link en las diferentes redes sociales e invitar a sus amigos. Pueden hacerlo a través de Facebook, de Twitter y de todas las redes sociales. Pueden unirse a facebook.com/colombiaentrans y facebook.com/electroemitefans. De esta manera continuamos y quien toca en este momento es Lee Osborne. We'll be right back. Y quien toca en este momento es el señor Lee Osborne desde Reino Unido, mostrándonos sus mejores producciones. Y les cuento también que la próxima semana estará con nosotros Fabio XB con un guest mix exclusivo también. Y próximamente Tenisha aquí en Colombia en Trance, como siempre trayéndoles los artistas más relevantes de la escena Trance and Progressive alrededor del mundo. Recuerden dejar sus comentarios debajo del chat e invitar a sus amigos. Pueden compartir este link por Twitter, Facebook, por Messenger, por Skype, por todos los medios que ustedes deseen. Pueden invitar a todos sus amigos para que se unan al chat y compartan con nosotros a esta hora de la noche. Sigan conectados con esto que es Colombian Trance, Lee Osborne mixando sus mejores producciones a esta hora. Solo aquí por electromite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia. Y también pueden unirse a facebook.com/colombiaentrance. We'll be right back. Bien, y recuerden también la invitación para que puedan asistir al evento de Paul Van Dyke en Medellín. Esta será una fiesta por diciembre en compañía del señor Coma, de Julius Beat y de Eddie Carmona, en una deliciosa noche de Progressive y Trance. Esto será el 3 de diciembre en Plaza Mayor, desde Medellín, Paul Van Dyke en el World Tour Evolution. Sin duda promete ser una noche para el recuerdo. Recuerden, Eddie Carmona, Julius Beat y Coma en el World Tour 2011 de Paul Van Dyke en Medellín, diciembre 3. Colombian Trans. We'll be right back. Bien, de esta manera avanzamos aquí en vivo para electroemite.fm, presentándoles a ustedes Colombian Trance como cada miércoles, en un espacio exclusivo para la música electrónica, exclusivo para este género, un programa sin precedente alguno en el país, con la locución de Dave Caro, quien les habla, y Santiago Sierra. Todo esto es bajo la dirección de Juanes Mesa, y quien toca en este momento es el señor Lee Osborne. En un ratico nada más, después de las 9, estará con nosotros Eddie Visa desde Bogotá, subiendo más los BPM. A full con Tech Trance, con algo Psy y algo de Hard Trance. Recuerden que también estas ediciones las pueden encontrar en iTunes como Colombian Trance Radio Show. Allí semanalmente publicamos las nuevas ediciones del programa. Allí están las 16 ediciones, las 15 anteriores, las pueden encontrar allí. Pueden ingresar a iTunes. También les vamos a compartir el link directo allí en el chat. Recuerden invitar a sus amigos y dejarnos sus comentarios debajo del chat, una caja de Facebook que van a encontrar, y allí podrán dejarnos todos sus comentarios acerca de la música, acerca de los DJs. Todos los comentarios de ustedes son muy, muy importantes para nosotros. Y también los que son DJs, los que son productores, quieren enviarnos su material, pueden hacerlo a través de colombiantrans@electroemite.fm. Y de esta manera continuamos cerrando su set el señor Lee Osborne. Invitación para que puedan asistir al evento de Paul Van Dyke en Medellín. Esta será una fiesta por diciembre en compañía del señor Coma, de Julius Beat y de Eddie Carmona, en una deliciosa noche de Progressive y Trance. Esto será el 3 de diciembre en Plaza Mayor, desde Medellín, Paul Van Dyke en el World Tour Evolution.

Bien, como siempre, Electroemite.fm y Colombia en Trans, trayéndoles los mejores artistas, lo más relevante de la música electrónica en este espacio Colombia en Trans, cada miércoles desde las 8 de la noche, presentado por quien les habla, Dave Caro, en compañía de Santiago Sierra. Y todo esto es bajo la dirección de Juanes Mesa. De esta manera finaliza su set el señor Lee Osborne. Y nos vamos a unos breves saludos y regresamos con el señor Eddie Visa desde Bogotá, quien nos tendrá una presentación muy muy especial a puro tech trance, progressive trance, algo de hard trance y side trance. Así que en minutos nada más, Eddie Visa, bien pendientes y siguen conectados con Electromite.fm, con Colombian Trance. Y recuerden invitar a sus amigos para que puedan unirse al chat de Electromite.fm. What's up, guys? This is Marcus White. Just checking in to say a huge shout out to all the Colombia and Trance listeners. Всем привет, с вами Марио, и вы слушаете Colombia and Trance. Hello, this is Malo, and you're listening to Colombia and Trance. Hey, this is Bjorn Akerson, and you are listening to Colombia and Trance. Hello, this is Artento Divini, and you are tuned in to Colombia and Trance on Electroemite.fm. Bien, y de esta manera continuamos en esta noche de miércoles, pasada las 9 de la noche, el señor Eddie Visa en Colombian Trance exclusivo durante los próximos 60 minutos aquí en Electroemite.fm. Recuerden unirse a facebook.com/Colombian Trance y en Twitter nos pueden seguir @Electroemite, @ColenTrans, @JuanesMesa, @SantiBeat y @DaveCaroMusic. De esta manera continuamos esta nueva edición, edición número 16 del Radio Show aquí en Electroemite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia. Y para más sobre Eddie Visa lo pueden ubicar en Facebook, lo pueden ubicar en SoundCloud y lo pueden ubicar en su podcast a través de djeddievisaonline.mypodcast.com, donde sube semanalmente todos sus sets de su programa Unidos Trance. De esta manera continuamos en esta noche. Recuerden invitar a todos sus amigos y compartir este link en todas las redes sociales. Esto es Colombian Trance, aquí desde Electroemite.fm. Bien, aprovecho para mandar un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas a esta hora, al señor Omeprazol, al señor Coma, quien nos visita esta noche. Un saludo muy especial para él y felicidades por todo su éxito en todos los proyectos que está realizando en este momento. Saludos especiales para Antilei 30, que nos acompaña desde la costa en Barranquilla. Saludos para D-Sound desde Armenia, que nos acompaña, para Daniela Ortiz, para Zailu, quien nos está acompañando hace algunas semanas sin falta. Muchísimas gracias para Juanse, saludos para Andrés XD, para Cata Peláez, Cristian Espinosa, Danita, Edivisa desde Bogotá, quien nos acompaña con este set exclusivo, para el señor Cristian Gómez EKC, para Gran Boutique Bar, para Johnny Arias, para Mauro Q desde Medellín, parcerito, saludos especiales, para Sergio Andrés, para Steward y para todas las personas que están conectadas a esta hora, para el señor Juanes Mesa, muchos saludos para todos ustedes y recuerden la invitación para este sábado en las tardes de Electroemite. A partir de las 3 de la tarde va a estar tocando Juanes Mesa y Steve Aguirre en lo que será una muy muy buena tarde de música electrónica, para que se conecten desde la comodidad de sus hogares. 3 de la tarde, electroemite.fm, y de esta manera continuamos con Eddie Visa en el mix. We'll be right back. Bien, y mandando un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan a esta hora y que nos han estado acompañando a lo largo de estos 3 meses en Colombia en Trance. Recuerden que debajo del chat pueden dejar todos sus comentarios acerca del radio show y pueden también ingresar arriba en el menú principal donde dice en vivo programas anteriores y ver los programas de las tardes de Electroemite. Algunos sets como los de Angélica Mesa, como los de Diego Palacio, los de Steve Aguirre, Electrafire, José Arbeláez, Linda Kozniak, Mr. Logan, en fin, todos los artistas que cada sábado los trae Juanes Mesa en las tardes de Electroemite, y también la invitación para este sábado para que estén bien pendientes y no se vayan a perder una nueva transmisión en vivo y en directo de las tardes de Electroemite. Esto lo hace el señor Juanes Mesa con algún DJ invitado, para que estén bien pendientes, no se lo vayan a perder, 3 de la tarde este sábado aquí por electroemite.fm. y quien toca en este momento es el señor Eddie Visa, subiendo más los BPM, poniéndonos a vibrar con esta música deliciosa a esta hora. Esto es Colombian Trance. Quien les habla a esta hora es David Caro. Bien, y recuerden la invitación para que puedan descargar gratuitamente desde iTunes los podcasts de Colombia en Trans. Todas estas ediciones anteriores las van a encontrar en iTunes buscando Colombia en Trans Radio Show. Van a encontrar programas como el de Groovy and Hop Sepian con DJ Aramis, como el de Ram y Andrés Moreno, el especial que hicimos de Fabio Stein en compañía de Saiya desde Buenos Aires, Argentina, el programa donde tocó Marcos White con Alex Acox, el cumpleaños de Gerson Gómez en un extended set, también el programa de Monroe Ramírez con DJ Misam de Argentina, el programa de Ernesto versus Bastian, el programa de Smokers Aria and Guerrero en compañía de Joshua Fisher de México, el programa de Skytech y el señor Sander van der Gast, el programa de Aerofoil con David Romero y Camilo Suárez. También podrán encontrar programas como el de Robots Memory, programas como la edición número 4 en entrevista exclusiva con Julius Beat, la presentación de DJ D Sound y Paul Gross haciendo su debut en Colombian Trans. Programas también como el de Coma en la tercera edición en compañía de Gerson Gómez y Jelly Freak. Programas, a ver, en la segunda edición estuvieron con nosotros Popsky, Andrés Moreno y Alex Acox. Y en la edición de lanzamiento también, para que no se vayan a perder estas ediciones si no tuvieron la oportunidad de disfrutarlas en vivo, pueden encontrarlas en iTunes, en los podcasts buscando Colombian Trans Radio Show. También vamos a compartir el link directo allí en el chat para que puedan entrar y descargar estos programas gratuitamente. Quien toca en este momento es el señor Eddie Visa desde Bogotá, y para más sobre él pueden ubicarlo en soundcloud.com/Eddie Visa o en Facebook como Eddie Visa, y también en djedivisaonline.mypodcast.com. allí publica él sus sets de Unidos Trans. Y de esta manera continuamos cerrando su set el señor Eddie Visa para Colombia en Trans, edición número 16 desde electronite.fm. Y de esta manera continuamos. Sigan conectados y recuerden invitar a todos sus amigos para que puedan unirse al chat de electronite.fm. Bien, y recuerden la invitación para este lunes a las 9 de la noche, el señor José Arbeláez presentando un nuevo radio show que te trae electronite.fm. Radio Show Deep as Night, a cargo de José Arbeláez con lo mejor del género Deep House. Bien pendientes este lunes 9 de la noche aquí por electromite.fm. Bien, y de esta manera continuamos edición número 16 aquí en Colombia en Trans, hoy 26 de octubre, viviendo con ustedes en el mix de Lee Osborne, invitado especial desde Reino Unido mostrándonos algunas de sus mejores producciones. Y recuerden la invitación para este sábado en las tardes de Electroemite, estará tocando el señor Juanes Mesa en compañía de Steve Aguirre. Esto será desde las 3 de la tarde aquí por electromite.fm, la emisora web de música electrónica número 1 en Colombia. Recuerden compartir este link en las diferentes redes sociales e invitar a sus amigos. Pueden hacerlo a través de Facebook, de Twitter y de todas las redes sociales.

We'll be right back. Bien, de esta manera llegamos al final, se nos acaba el tiempo y termina el señor Eddie Visa con su set, presentación exclusiva aquí en Colombia en Trans. Un set realmente delicioso, una variedad de géneros, una energía total. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, a todas las personas que se conectan constantemente con Colombia en Trans. Los invitamos para que no se vayan a perder dentro de una semana algún artista internacional invitado y algún artista nacional invitado. Este sábado también la invitación es para que se conecten, donde estará Juanes Mesa presentando Las Tardes de Electroemite este sábado 3 de la tarde, para que estén bien pendientes y se parchen con una muy buena tarde de música electrónica en la comodidad de sus hogares. Electroemite.fm y Las Tardes de Electroemite, ya cumpliendo 3 años al aire. De esta manera nos despedimos, agradeciendo a todas las personas que se conectaron. Recuerden dejar sus comentarios debajo del chat y nos veremos en una próxima oportunidad del próximo miércoles 8 de la noche. Recuerden que en la página de fans, facebook.com/electroemitefans, pueden votar por el horario que deseen para el nuevo radio show de Deep House, próximo a salir aquí en electroemite.fm. Y por hoy no es más, nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao y que estén muy bien.